Muy buenos días a todos, hermanas, hermanos. Yo agradezco profundamente que me hayan invitado. Agradezco también todo el trabajo que hicieron posible Gabo, Huáscar, Claudia, Eli, Ross y Marx, a varias compañeras más que me he reencontrado aquí con ellas y luego las he conocido. Estoy pues muy agradecido con ellos por posibilitar este espacio para poder conversar. Pues lo que yo quiero presentarles es una interpretación de lo que nos pasa en Guatemala, y a mí me parece que compartimos muchas formas de cómo a nosotros nos quieren quitar la fuerza, cómo nos quieren tutelar y cómo nos quieren expropiar. Entonces, ayer hemos estado en un encuentro con compañeras que vienen de la defensa de los territorios, y lo que las compañeras dialogaban y conversaban con respecto a las formas de cómo están rompiendo la organización comunitaria, cómo están agrediendo la autonomía comunitaria, se parece mucho a las formas contra insurgentes, cómo nos han atacado a nosotros en Guatemala. Para eso yo he planteado dos preguntas, que lo pienso para gobiernos democráticos, porque, bueno, haciendo así un repaso general rápido, en Guatemala hemos pasado una guerra civil con un genocidio, con 300.000 muertos, todos de comunidades indígenas, y que en el 96 hemos pasado, por lo menos formalmente, el gobierno ha firmado un tratado de paz, como está pasando ahorita en Colombia, ¿no? Entonces, aparentemente en Guatemala vivimos en un régimen democrático, y nosotros, como gente que vivimos en comunidades indígenas y que estamos al frente de la defensa de los territorios junto con las autoridades y junto con las comunidades organizadas, comenzamos desde hace ya un par de años a plantear la siguiente pregunta: ¿en qué medida la firma de la paz o la democracia erosionó o alimentó la autonomía política de las comunidades? Y yo creo que aquí podríamos replantear la pregunta: ¿en qué medida un gobierno progresista erosiona o alimenta la autonomía política de las comunidades? Entendiendo por autonomía política, y yo sé que aquí el término es bastante controversial, nosotros hemos dado otro contenido político a lo que significa autonomía, pero ¿cómo dicen las autoridades indígenas, como aquí el compañero ha dicho? Autonomía política para nosotros es decidir sobre nuestro territorio y gobernarnos como queremos y articularnos con otras formas de gobierno. Yo estoy totalmente de acuerdo con Silvia de que no haya una unidad abstracta o una unidad donde todos tenemos que estar de acuerdo. Cada quien se autorregula, se gobierna en su territorio. Eso es lo que las autoridades indígenas en Guatemala en los últimos años han conceptualizado o le han dicho al gobierno en sus escritos, en las conferencias de prensa, que están entendiendo por autonomía política. Y la otra pregunta que yo creo que sería importante tomarla en cuenta es cómo nos fragmentan, cómo frenan nuestras fuerzas y cómo las mujeres indígenas estamos leyendo esa forma de fragmentación. Algo ya ha dicho Silvia, y yo quiero sumar tres elementos más que, como digo, es de lo que hemos visto en este momento en Guatemala. Yo creo que una de las primeras maneras de cómo nos están fragmentando o cómo nos están quitando la fuerza que tenemos, porque yo creo que las comunidades tenemos fuerza. Tenemos fuerza porque tenemos agua, tenemos fuerza porque producimos nuestra propia comida, es fértil la tierra porque producimos el agua, porque reforestamos, y por lo tanto no todo el tiempo necesitamos comprar comida en el supermercado. Eso es fuerza. Pero esa fuerza es posible porque las comunidades nombran periódicamente autoridades que se hacen cargo de cuidar esas tierras. Yo, el compañero aquí, he escuchado que el compañero dice: tenemos nuestro territorio, también en Guatemala tenemos nuestro territorio, pero hay una institución política comunitaria, no estatal, eso hay que hacer una diferencia, hay una institución comunitaria que anualmente nombra a sus representantes para que cuiden los límites. Los límites para que el Estado no se meta, pero que también otra comunidad no se meta. Entonces, esa es una forma de práctica política comunitaria, y son las autoridades indígenas quienes se encargan. Esas autoridades son nombradas en la asamblea y no tienen salario. Y no tienen salario porque es obligatorio ser autoridad. Porque si ya alguien fue autoridad, y me sirvió a mí, en 10 años me toca a mí ser y no puedo no hacerlo porque ya alguien lo hizo por mí. Digamos, esa es una medida ética que hay en las comunidades. Uno no puede ser descarado, le dicen, porque no va, ¿cómo no va a aceptar su cargo de ser autoridad? Y es un cargo que no es pagado, es un cargo obligatorio de estar en las comunidades. Y yo creo que eso nos hace fuertes, porque como nadie nos paga, como respondemos a las comunidades, nos debemos a las comunidades. Hay un texto que yo escribí y el primer capítulo se llama No se manda solo. La autoridad comunitaria no se manda solo, permanentemente tiene que estar consultando con las asambleas, consultando con los principales, cómo es que va a defender el territorio y cómo es que va a gestionar los recursos. En ese sentido somos fuertes, compañeros, tenemos mucha autonomía en ese sentido. Ahora, eso lo ha entendido el gobierno y sabe que no puede decidir, digamos, sobre los recursos, no puede dar una licencia, porque hay gente, hay autoridades, hay instituciones comunitarias que se encargan de vigilar permanentemente el cuidado del territorio, y por eso no es posible nada más dar licencias de exploración o de explotación. Anoche yo escuchaba a las compañeras de Tariquía y hablaban sobre la ley de la modificación de las áreas protegidas, y yo escuchaba lo que ellas estaban diciendo. La compañera decía, si es área protegida hay que protegerla de verdad, pero no la están protegiendo, digamos, han abierto la legislación para que se pueda explotar los recursos petroleros. Y yo pensaba cuando las escuchaba a las compañeras, a nosotros en Guatemala nos tuvieron que poner una guerra de 30 años con 300 mil muertos y aún así no han logrado poner esta ley y esta modificación de la ley de las áreas protegidas, porque las comunidades se han opuesto permanentemente diciendo que no puede proteger algo que no le pertenece al Estado. Son tierras comunales y por lo tanto no tiene la autoridad de proteger algo que no le pertenece. Por lo menos ese discurso se ha presentado, y cuando el Estado ha querido poner, siempre aparece, dice el compañero autoridad, hay compañeros abogados que han puesto recursos de inconstitucionalidad y acción directa de toma del Congreso para que esa ley no pase. Y yo creo que en esa forma y en esa medida de frenar que el Estado quiera mandar, somos fuertes. Bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Y se dieron cuenta que ni aún y con la guerra pudieron expropiar completamente las tierras comunales. Comenzaron a modificar los términos de representación y con un lenguaje muy, muy perverso, diciendo que como hay que construir la decisión desde abajo, entonces hay que hacer una ley que posibilite que la construcción de la decisión sea desde abajo. Entonces, en la estrategia, yo creo que latinoamericana, de descentralización del Estado, hicieron algo que se llamó Ley de Consejos de Desarrollo, y yo creo que aquí se llamaba de Participación Social, parece que, pues, Participación Popular. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que han modificado los términos de representación. Se metieron o se quisieron meter directamente, y eso es un problema y una lucha que estamos dando, con las formas de nombrar la autoridad. En Guatemala, que tenemos más de 45 tierras comunales, hay 45 formas de nombrar autoridad o más. Y se nombran vía asamblea, se nombran vía principales, que son las que ya fueron autoridad y que pueden establecer medidas meritocráticas y políticas de quién podría ser autoridad. Esas son las maneras, y en unas formas de rotación, digamos. Nadie puede ser alcalde comunal 3 años, porque no se puede, porque si todo un año hizo su servicio y no trabajó, se tiene que recuperar en los siguientes años, no puede haber repetición, digamos, y eso lo que garantiza es que el poder no se concentra, sino que está permanentemente, no solo circulando en las comunidades, sino que también posibilita que otras personas se vayan formando en el ejercicio de la autoridad. Y como se dieron cuenta que es muy potente y que ahí anida una parte de la fuerza de las comunidades, comenzaron a establecer legislación diciendo, vamos a reconocer esas formas de autoridad, y las vamos a reconocer porque son formas de tomar decisión desde abajo, pero ya no los van a nombrar las asambleas, sino que los van a nombrar los alcaldes municipales. Eso es lo que decía la ley. que la participación desde abajo se iba a producir a partir de que los alcaldes municipales iban a nombrar a las autoridades, y establecieron algo que es muy perverso, que es que uno de los criterios para ser alcalde comunal, aparte de que fuera nombrado por el alcalde municipal, lo cual ya lo lleva a la lógica partidaria, es que debía tener conocimiento de criterios técnicos. Es decir, saber cómo se hace un plan estratégico, los objetivos, el FODA, el POA y todas esas porquerías, donde nos han puesto la cabeza como que solo esa es la única manera de que podemos gestionar la vida. Y esa fue también una de las maneras brutales con las cuales han querido quitar la fuerza, el criterio técnico. Y yo creo que por eso es preciso para nosotros los que estudiamos estar en plena sintonía con lo que las autoridades y con lo que las comunidades quieren. Las comunidades saben qué es lo que quieren. Los que no entienden qué es lo que quieren somos los profesionales que nos vamos afuera y que queremos imponer una visión de cómo podría ser mejor la articulación, cómo podría ser mejor el desarrollo o cómo podría ser mejor la resistencia. También se parece mucho a lo que el compañero dice, que se establecieron, si yo no entendí mal, él ha hablado de la ley 73, que tiene que ver con la justicia indígena. Hace dos años hay un proceso de reforma constitucional en Guatemala, donde lo que quieren es justamente delimitar, nada más déjeme terminar, que estas formas del funcionamiento de los consejos comunitarios de desarrollo, que quieren quitar el poder a las comunidades para nombrar sus autoridades y que están estableciendo el criterio técnico para poder ser autoridad, no lograron cuajar porque, digamos, el Estado guatemalteco tampoco es tan fuerte como para tener presupuesto y poderlo instalar, y porque las comunidades dijeron no necesitamos más organización, nosotros ya estamos organizados y no precisamos de que nos digan cómo vamos a proceder. Y eso se enlaza con lo que también dice el compañero, porque una de las modificaciones que querían hacer era de las funciones, que únicamente decían estas autoridades comunales se pueden encargar de la gestión de caminos, de la gestión de puentes, de cosas de infraestructura, pero no de establecer justicia comunitaria. Mientras que para quienes han sido, yo no sé si aquí, aparte del colega, alguien más ha sido autoridad comunitaria, la autoridad comunitaria se hace cargo de todo, desde que hay que defender la comunidad, hasta que hay que ver cómo se va a enterrar el muerto, hasta que cómo se resuelven los problemas de violencia intrafamiliar. ¿Y cómo se resuelven los problemas de límites entre las comunidades? Porque, pues, para los que somos de comunidad sabemos que siempre hay problemas en los monjones, que si se pasó un paso, si pasó una piedra, que si no la respetó. Ese tipo de problemas y de límites los resuelven las autoridades. El asunto es que cuando ponen esta ley de consejos de desarrollo, también quieren modificar la forma de cómo se administra justicia. Entonces, entre política y justicia quieren quitarnos la fuerza y les dicen entonces a las autoridades comunales que no pueden resolver asuntos de tierra. ¿Cómo se resolvían los asuntos de tierra o cómo se siguen resolviendo los asuntos de tierra? Es que, bueno, si por aquí la Raquel se ha metido en mi terreno, pues yo llamo a mi testigo y le digo, pues tengo cuatro testigos que saben que por 50 años este ha sido mi límite, y la autoridad comunitaria va a buscar más testigos para darse cuenta si eso no es verdad, y o yo corro mi monjón o ella corre su monjón. Lo que sucede con esta modificación es que solo se puede resolver problemas de tierra si hay títulos de propiedad. ¿Y qué significa que haya títulos de propiedad? Significa la desmembración de las tierras comunales. Porque mientras estamos viendo los límites claramente y nos ponemos de acuerdo si sí o no, eso no necesita de un documento donde yo dar la propiedad, sino de lo que tenemos es el uso. Entonces, esta forma, creo yo, esto es lo que yo creo que es lo que nos da fuerza, toda esta forma, este ensayo político, estas instituciones de cómo se resuelven institucionalmente los problemas, la justicia, cómo nos nombramos, cómo nos representamos, donde los criterios técnicos en realidad, con el paso del tiempo que yo ahora he regresado a Guatemala, me doy cuenta que a veces de muy poco sirven, sirven para tener gestión con las ONGs, pero como dicen las autoridades, las ONGs se quedan 3 años, 4 años y se van, las comunidades siguen estando a lo largo del tiempo. Y por eso, digamos, el contrapunto de los técnicos siempre es la experiencia. ¿Usted ya fue autoridad o no fue? Preguntan a un técnico. Si usted ya fue autoridad, comprende qué es lo que no cabe en el POA, pero si no ha sido autoridad, va a querer siempre poner todo lo que está cabiendo en el POA. Entonces, cuando yo escuchaba a las compañeras, y porque ya está acabando el tiempo, yo me preguntaba por qué. Le escuchaba varias experiencias de las compañeras y decía por qué se pudo modificar la ley de áreas protegidas y se abrió a la expropiación petrolera, por qué ha pasado el TIPNIS, por qué está pasando lo de Rositas. Y se parece mucho a un sector de Guatemala. Yo decía, bueno, por lo menos nosotros estábamos siempre alerta, sabíamos que estaban los militares y que estuvo siempre la derecha acechándonos, y por lo tanto no hubo mucha confianza con el gobierno. Yo creo que también no hay que ser muy injustos y decir que no nos damos cuenta porque nos dejamos. Marco indígena es que uno termina confiando y se equivoca. Y yo creo que nos hemos equivocado, hemos confiado en un aparato de gobierno que decía que iba a responder a lo que las asambleas le decían, pero no cumplió. Y y ese es un proceso. Y en ese proceso también tenemos que hacernos cargo de que hemos confiado y que no es malo confiar, solo que ya nos dimos cuenta que no hay que confiar todo el tiempo, y que siempre hay que estar calculando. Los indios siempre estamos calculando, o por lo menos nosotros, para que no nos mataran, siempre hemos tenido que calcular con quién nos juntamos, con quién no nos juntamos. Tal vez este momento de ebullición política, yo me acuerdo de cómo fue la guerra del agua, en Guatemala lo vimos mucho y estábamos todos deslumbrados, cómo tomaban la plaza, cómo tomaron el país y no los mataron, porque a nosotros cada vez que hacemos eso hay 4, 5 muertos, 10 muertos, una cantidad de presos, y eso nos deslumbró a muchos de nosotros en Guatemala, en toda América Latina, y yo creo que también ese proceso de celebración llevaba a un proceso de confiar, y hay que recuperarnos, creo yo, porque es también para el movimiento indígena latinoamericano, recuperarnos de que en quien confiamos, pues no nos cumplió, nos falló, pero ahora toca seguir, no podemos quedarnos así. Bueno, eso nada más.